conciencia, absolución, remisión, un pecador, tron, tribu, ateo, omnipotens, de mis recos, dominos, amén. Dominis noster, Jesus Christus, te absolva, te pego, autoritate, ipsis te absolva. Omni vinculo, excomunicaciones, suspensión.